padres, compadres. Las estrellas, 33 compadres, compadres de la libertad. Los pueblos os brindan esperanza, os dan. Los pueblos os danzan en sus vidas brillar. Y los lirios de la tierra en sus almas cantar. Manantiales son sus lágrimas, dulces bellas de la paz. Gladiadores de la humanidad. Cuando triste tu alma no pueda brillar, cuando triste tus latidos no puedan danzar. 33 libres corazones, libres de la vida, de la paz, de la bondad. 33 libres corazones que huyen en paz, hermano de los pueblos. Y en el mundo, millones en la tierra por ustedes brindar. Las estrellas, planetas, universo, las galaxias, brillar, brillar, sí. Gladiadores de la humanidad. Son los lirios de los manantiales, son los versos de las poesías. Coraje, coraje a todos los mineros de la tierra, los guerreros de la libertad, los guerreros de la dignidad. Y tres hermanos que luchan, 33 hermanos del cielo, 33 mineros de la vida, compadres de la libertad. Ejemplo de vida, de coraje, hermanos del alma. Coraje, coraje, coraje.